Hola a todos, ya estamos de vuelta en el último programa de esta temporada. Y a pesar de este calor asfixiante que tenemos en Madrid, no nos aflojamos. Seguimos hablando de temas calentitos en compañía de mis compañeras Alba Villanueva y Sofía Derra. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Bueno. Tranquilas, dejadme que me presente un poco, que presente el programa y ahora entramos con el tema. No os adelantéis. Bueno, yo soy Nelly Romanos, ya lo sabéis, y os invito a pasar un buen rato con un tema que nos afecta a todos: la vivienda. Espejo de vanidades, triunfos, gozos y sabores, clásicos o novedades, para gustos, colores. Estamos hartos de estar toda la vida trabajando para pagar hipotecas, de no poder permitirnos alquileres, de la especulación inmobiliaria y de todos los escándalos de corrupción que están saliendo cada día en todos los rincones de España y que encima muchos de estos casos no son castigados o se pasan por alto porque son los propios políticos y además también a veces muchos ciudadanos los que ven en la vivienda el negocio del siglo. Los intereses no paran de subir, los alquileres se ponen por las nubes y llega un momento en el que no puedes ni alquilar ni comprar y encima cada vez son más las personas que tienen más de una casa en su poder y encima no las alquilan ni hacen nada con ellas y las dejan vacías. En Madrid, solo en Madrid, tenemos más de 300.000 viviendas vacías. Y es que ningún partido político ha planteado en su programa electoral subir impuestos a este tipo de personas que tienen una vivienda vacía. ¿Qué nos queda entonces, Nelly? Pues protestar y luchar, y es lo que lleva haciendo desde hace muchos meses los ciudadanos en casi todas las ciudades de España, a través de plataformas como, por ejemplo, V de Vivienda. Lleva movilizando a la gente desde hace un año y culminó hace unas semanas con una acampada urbana que iba a durar 2 semanas. Y bueno, ahí estuvo para gustos colores y en concreto Alba Villanueva. ¿Qué puedes contarnos? Pues nada, en principio contar que fui por iniciativa personal porque me interesaba el tema, pero también quería ir para que hubiera un medio de comunicación que hablara sobre esta protesta y que fuera un poco protagonista en el lugar. Y nada, decir también para que la gente que no esté informada que en principio la acampada la organizó V de Vivienda, la Asamblea de Madrid, y estaba prevista hacerla en el Paseo del Prado, por eso se llamaba acampada urbana, pero cuando llegaron había más policías que personas que querían acampar. Entonces nada, se tuvo que desplazar a Ciudad Universitaria y nada, en principio iba a acabar el 27 de mayo con las elecciones autonómicas y una de las cosas que reivindicaban o que promovían era no votar. Pero el 27 se vivió allí sus propias elecciones, la acampada, y se decidió si continuaban con la reivindicación en el lugar o se levantaba el campamento. Y surgió un grupo de personas que decidió quedarse y crear una nueva asamblea local y continuar con la reivindicación. Y bueno, para que os lo explique mejor, he traído aquí a 3 compañeros que están en la acampada. A Jesús, como representante de la Comisión de Negociaciones. Hola, Jesús. Hola, Alba. A Jaime, por contenidos. Hola, ¿qué tal? Y a César por acciones y por una de las personas que pasa más tiempo ahí en el campamento. Hola, Alba, buenas tardes. Bueno, Jaime, voy a empezar contigo. ¿Cuáles son las reivindicaciones que tenéis ahora mismo en el campamento? Pues como reivindicaciones, evidentemente, pues el problema de la vivienda que sufre este país desde hace pues ya un tiempecillo y la precariedad que el problema de la vivienda pues crea en otros ámbitos y aparte de precariedad en muchos otros sentidos porque creemos que es importante el tema. Y bueno, ¿cuál es la los objetivos que sigue la acampada en concreto, sabes? Pues la acampada yo creo que tiene unos objetivos bastante claros que son concienciar y sensibilizar al ciudadano ante el problema de la vivienda. Tratar de dar la mayor cantidad de información sobre la problemática y sobre los casos de especulación y de malversación de fondos para las constructoras o para las inmobiliarias y luego tratar de movilizar al mayor número de gente posible ante el problema, que para eso estamos acampados allí, para que pues de cara a que la gente nos vea y nos sienta como un movimiento suyo también. Y luego también tenemos una labor con la gente que vive la precariedad desde un punto más extremo, que es el de ofrecerles alternativas de vivienda y de autogestión pues a través de diferentes talleres que queremos proponer en el campamento, aparte de ofrecerles una vivienda y un lugar en el que se les trata como personas y como lo que son. Uh-huh. Y bueno, ¿cuántas personas sois ahora mismo en el campamento, más o menos, se puede saber? Pues más o menos, ahora mismo fijos debemos ser unas 25, más o menos. A veces viene más gente, a veces viene menos gente, pero la época es difícil por los exámenes. O sea, gente que está ahí fija y gente que vais y venís más o menos todos los días, ¿no? Sí. Y otra preguntilla, cuéntales un poquillo qué soluciones proponemos en cuanto al problema de la vivienda. Pues las soluciones que se proponen son bastante claras. Que haya un, por ejemplo, que para el tema de la vivienda, que haya un parque de viviendas en alquiler público, en el sentido que ahí no haya cabida la especulación, se gestione desde el Estado, desde la comunidad que lo gestione, y que se proteja de la especulación, como he dicho, en el sentido de que el precio sea justo, ¿sabes? Que sí, que se ajuste a las características de las viviendas. Y luego además queríais que formar un poblado o algo así, ¿cómo era esa iniciativa? Pues el tema es que en realidad lo del poblado es como sería una alternativa al campamento y sería también como un proyecto a mayor escala de autogestión y para demostrar que hay alternativas de vivienda, pero vamos, así en primer, o sea, las propuestas que se hacían directamente a los políticos o a la gente que tiene el poder en esta temática son eso, el parque de viviendas públicas en alquiler, que se regule la especulación y que no se permita. Sí, que estamos hartos de escuchar todo el día las noticias, la especulación y el robo que... Pues en un principio tenéis pensado instalaros en el Paseo del Prado, no pudo ser, o os retirasteis a la ciudad universitaria dentro del campus, y entonces es ahí donde estáis negociando para manteneros con el rector de la Universidad Complutense. ¿Cómo van esas negociaciones? Porque parece ser que habéis recibido una carta, que estáis ahí en el hilo, en la cuerda floja, digámoslo, porque además acaban de desalojar la Facultad Ocupa. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Resistís? La resistencia siempre, pero la negociación es un poco mal, porque realmente le hemos planteado a la vicerrectora, a Margarita, pues una reunión desde la primera vez que nos reunimos con ella, con el rector, y no se ha dignado a tenerla, o sea, no ha cedido. Carlos Berzosa, pues creemos que está en una posición de poder, de fuerza, porque evidentemente que él simplemente diga a la policía que vaya, pues nos desalojan, y evidentemente la asamblea se definió como pacífica, somos activistas los que estamos, y la gente precaria también, y la asamblea entera, pacífico, es decir, no vamos a poner una resistencia violenta al desalojo, eso son conscientes desde el primer día. Sí que hemos ofrecido, y eso es para nosotros una negociación, cosas interesantes para que se hagan en la universidad, es decir, lo mismo que el efecto que queríamos conseguir, que se está consiguiendo, que es mezclar a la gente precaria que está en la calle a través de un proceso de concienciación en asamblea, eso lo está haciendo un colectivo que es el mío, que da la palabra, con unos compañeros que han venido de fuera y otra gente que viene ahora. Estamos organizando asamblea en la calle con la gente que no tiene techo, es decir, enseñando a hacer asamblea horizontal y que sean ellos los que participen del proceso, no unos cuantos salvadores en nombre de los demás, con, como ya hemos visto tantas veces con la caridad, con todo este tema cristiano de bagaje de que unos pocos buenos salvan a unos pocos malos. Yo no creo en esa teoría. Yo llevo de los 19 años teniendo en casa a gente de la calle, a prostitutas, a vagabundos, y actualmente son mis mejores amigos, son la gente en la que creo. Entonces, pues bueno, estamos ahí en ese proceso de explicarle a ellos, a nivel de activistas, que ellos también son sus propios activistas, que tienen que creer en ellos, que tienen que luchar para salir de ahí, y que el problema de la precariedad de la vivienda, si alguien la afecta de forma seria, son a ellos, no a mucha gente que está con los padres, que por supuesto que le gustaría salir, pero es muy duro estar en la calle y defenderse de la hostilidad e incluso de ataque. Hay gente que nos comentaba que duerme toda la noche con una barra de hierro, con un cuchillo en el pecho, dentro de un saco, porque el ataque puede ser en cualquier momento. O sea, que vemos dos objetivos, ¿no?, de lo que es la acampada. Un poco a nivel particular, ¿no?, de la gente sin techo, y a nivel general, para que mejore la situación, ¿o cuál es la prioridad? No, el objetivo de la acampada, en principio, evidentemente lo convocó V de Vivienda, y todos pertenecíamos a V de Vivienda, es decir, pertenecemos porque es una asamblea abierta y horizontal, bueno, teóricamente horizontal. Por desgracia, yo fui uno de los que denuncié que no existía tal horizontalidad, sino que un grupo pequeño de 5 o 6 personas pretendían seguir una línea política continuista y no aceptaban que la Asamblea habría crecido hasta 60 o 70. Creemos que es un problema. Yo al menos, y hablo en mi propio nombre, creo que los movimientos sociales son los que están frenando a los propios movimientos sociales. No se puede dirigir por un grupo la idea de una mayoría. Creo que la Asamblea tiene que tener esa autonomía de, si cambia de objetivo, permitirlo, ser abierto de verdad, y si alguien no quiere hacer algo porque no coincide con su interés o su tiempo, que tranquilamente deje que otros lo hagan. Es decir, para mí tiene el mismo peso en una asamblea el que acaba de llegar que el que lleva un año. No tiene más peso una persona que otra en la negociación. Pues se lo hemos querido explicar, que lo que haya pasado es algo maravilloso, algo increíble. Es un experimento que vuestra compañera, que está por ello, lo puede contar. Se han relacionado gente de la calle. Hay 4 personas sin techo, hay estudiantes, hay trabajadores como Jaime, hay como César, que vivía en el Manzanares, que vive, y lo creo que él lo dice públicamente, así que yo lo adelanto, en una caseta de pato, o como Pedro, mi compañero activista, que es mendigo, o como yo, que soy activista social y me dedico ya 24 horas a esto, o como otros compañeros activistas que hay. Todos estamos haciendo un proyecto común, pero lo estamos haciendo compartiendo. Y eso es muy importante. Se está compartiendo del tabaco a la comida, al tiempo, a escuchar uno a otro, a entender esa sensibilidad humana, a sentir con los demás. Ese experimento yo creo que es histórico, y aunque nos echen, el equipo de trabajo queda configurado y vamos a seguir trabajando. De hecho, ya hemos hablado en el verano, pase lo que pase, seguir trabajando en este entorno. Pues eso es lo importante. Esperemos que no os echen este verano, porque el rectorado, ¿a qué puede tener miedo? ¿Qué presiones puede recibir? Bueno, evidentemente de profesorado de la Autónoma, que creo que hay un profesorado realmente reaccionario de derecha, que está diciendo que eso es malo para los estudiantes. O sea, imaginaros la convivencia de personas y el compartir es malo para los estudiantes. Claro, bajo el punto de vista moral, de lo aparente, de lo falso, de la mentira que siempre se ha contado con la moral y la religión, y de cómo se está engañando a la gente, haciéndole creer que es inevitable que haya gente en la calle, haciéndole creer que es normal que haya corrupción dentro de los ministerios, haciendo creer ideas tan falaces y tan absurdas como decir que la injusticia y la pobreza siempre han existido. Son verdaderas barbaridades que, bueno, que las iremos desmontando poco a poco, porque nosotros queremos cambiar este mundo. Bueno, estamos cambiando este mundo. Y bueno, y es que también tenemos muchas cosas que ofrecer a los estudiantes, eso, vamos, yo creo que está clarísimo, sobre todo en el lugar donde estamos. Estamos ofreciendo muchísimos talleres, ya hemos llevado varios talleres a cabo, de teatro, de costura, talleres que se relacionan con la autogestión y con la sensibilización en cuanto a la vivienda. Y Jaime también os puede contar más cosillas que estamos haciendo ahí, que se están cargando mucho. Tenemos, como comentaba Alba, un taller de teatrillos en el que montamos mini sketch o mini representaciones sobre la problemática de la vivienda, utilizando los recursos que tenemos en el campamento y además reflejando todo el campamento como centro de donde hacemos esos teatrillos. Y luego tenemos tarima de expresión para que la gente venga y nos dé su opinión. Tenemos proyecciones de cine, de cine, cortos y documentales con temáticas sobre vivienda y precariedad. Así ahora mismo. Bueno, tenemos charlas los domingos, vamos al rastro todos los domingos también para sensibilizar a la gente, para entrevistarles, para conocer su opinión y para invitarles al campamento, por supuesto. César, ¿tú cómo decidiste unirte a esta iniciativa? Pues, como ha dicho mi compañero Jesús, vivía en una caseta de patos en el Manzanares, y un día, saliendo de paseo, pasé por la ciudad universitaria y vi la acampada. Entonces pregunté a una serie de señores que había allí y la verdad que fueron muy amables, me invitaron a participar. Y así lo hice, me entusiasmé desde el primer día y empecé a recibir todo tipo de información dentro de la acampada. Y asistí a todas las asambleas. Así fue como lo conocí. ¿Y de qué te ha servido estar ahí? Pues a mí particularmente me ha servido de muchas cosas, ¿no? Me ha servido sobre todo de pensar que un colectivo puede hacer más que una persona individual y ver que la participación en el colectivo es positivo, ¿no? Porque se aprende muchas cosas. Yo personalmente estoy aprendiendo muchísimo en la acampada. Es la primera vez en mi vida que intervengo en un movimiento político que me apasiona realmente, ¿no? Porque afecta a muchísima gente y de alguna forma pues la gente se compromete y se conciencia de un problema social. Así que esa es mi opinión particular, creo que es muy positivo. Claro que sí, y además me imagino que el día a día en la acampada pues será más fácil que igual cuando estabas tú solo ahí. O sea, el día a día, el tener compañeros con los que convivir y todo eso será más fácil para ti, ¿no? Por supuesto, porque os puedo decir con toda seguridad que las personas que han vivido una experiencia parecida a la mía lo que sienten sobre todo es mucha soledad y mucha tristeza, ¿no? Están muy desunidos y aunque se crean pequeños colectivos, bien sean debajo de un puente o en cualquier punto de la ciudad, hay mucha agresividad, ¿no? Porque por la violencia, por el miedo que se pasa en esa situación. Entonces, esa unión, digamos que es un poco irreal, ¿no? Sí es verdad que en un campamento como el que hemos formado, la gente se aúne y se compromete y se hacen amigos que sientes con el corazón, ¿no? Entonces, eso te hace impulsarte hacia adelante y luchar más día a día. Y hay mucha más gente en tu situación, por desgracia, y a través de la asociación que da la palabra, estáis intentando unir a más gente en esta misma circunstancia. ¿Lo estáis consiguiendo? ¿Se está uniendo la gente? Sí, realmente hemos hecho acciones directas, hemos salido del campamento. Os puedo contar la que hicimos. Un compañero que está también con nosotros en la acampada, Pedro, que viene de Jaén, es un sin techo y de alguna forma tiene una experiencia en su vida muy, muy, muy, muy buena. Y fuimos personalmente él y yo a Ópera y hablamos con otro colectivo de sin techo que había en la plaza de Ópera. Le repartimos publicidad y le contamos lo que queríamos hacer, que era un campamento para los sin techo, bien en el río Manzanares o bien en cualquier sitio que nos dejasen. Y este señor con el que hablamos, que lideraba un poco el grupo de sin techo de Ópera, nos dijo que en un solo movimiento de su mano podría hacer que 50 o 60 personas se unieran a nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Sabemos que tenemos la capacidad de reacción de la gente sin techo, solamente nos falta un sitio donde se puedan poner a vivir. Y esa yo creo que es una lucha que tenemos todos allí en el campamento, que si alguna vez el rector nos estase, pues de alguna forma prever esa posibilidad y tener un sitio donde la gente de Madrid, los sin techo, no estén debajo de los puentes. Y Jesús, tú te has encargado desde tu asociación de unir a la gente que vive en la calle a esta protesta. ¿Está funcionando? ¿Cómo ves? No somos una asociación, somos un colectivo. No queremos ser asociación ni aceptamos subvenciones ni ningún tipo de prebenda. Somos un colectivo de activismo. César también pertenece, Pedro. Vienen más compañeros. Hay compañeros aquí en Madrid, en Tenerife, en Venezuela, en Francia, en Marruecos. No hemos extendido mucho en el último tiempo. Somos poquitos, pero por muchos sitios. Y sí que hemos hecho más asambleas populares o asambleas en la calle. Estamos en Entrevía, estamos en Vallecas trabajando, en el centro de Madrid también. Se ha trabajado muy cerca de las Cortes, con gente también marginal que duerme en los bancos, y ahora estamos recorriendo las distintas rutas que tiene una asociación que se llama Solidario, con ellos, para hablar con la gente, para de alguna manera incentivar su propio cambio, o sea, no ser nosotros, repito, los que cambiemos. Pero hay cosas muy bonitas en el campamento. Quiero contaros un detalle que me ha parecido magnífico, porque estos dos compañeros, que son compañeros míos de colectivo y de asamblea de acampada, se encontraron una persona durmiendo en un banco, y como hacemos nosotros, hablamos con la gente que nos encontramos en estas circunstancias, por eso nos llamamos activistas sociales, porque trabajamos de base, no somos unos políticos que hablamos y luego nos vamos a nuestra casa a dormir tan a gusto y tan calentitos, ¿no? Sino que incluso en el colectivo muchos compartimos nuestras casas desde hace tiempo con otra gente. Pues hablando con él se enteraron de que era un enfermo terminal de cáncer de estómago. Este señor se llama Jesús, digo señor porque tan señor es como el señor presidente, que a este sí habría que quitarle lo de señor y decirle presidentillo algunas veces, con lo que ha hecho en el Marine con la gente, con lo que está haciendo ahora con... Bueno, que os voy a contar de un político. Este señor que está enfermo terminal de cáncer, le han estimado un año de vida, estaba durmiendo en un banco. Ahora está durmiendo en una tienda y no os podéis imaginar lo agradecido. Y por supuesto que va a dormir en una caravana, en un piso nuestro, donde sea, no va a quedarse en la calle, ya que hemos llegado a este nivel de desintegración donde una persona que tiene un cáncer por estar en la calle se le echa del hospital o se le trata de meter en un hospital ya terminal para que, bueno, sí, este bueno. Año que todavía se puede mover, pues dice la asistente social que no se puede hacer nada, que no hay medios. Pues yo les digo que son unos sinvergüenzas y ladrones. Qué bien que tienen medios para hacer banquetes de oro y grandes vinos y grandes historias. Hoy, por ejemplo, en el vicerrectorado nos decían, pues yo me comprometo a llevarle al de este, un vicerrector. Yo se lo he dicho, digo, es mentira. Puede ser un enchufe, un trato de favor a una persona, pero es mentira, la gente se muere en las calles. Hay 3 poblados de drogodependientes aquí en Madrid y la gente muere de sida sin que entre la sanidad pública. Yo creo que es impresionante lo que nos acaba de contar Jesús. Jesús. Y nada, yo quería, o sea, pensáis que, claro, la asamblea en cualquier momento, la acampada, pueden echaros y ya está. Pero veo que estáis muy, estáis haciendo unos vínculos importantes y que puede que sigáis por vuestra cuenta, ¿no? También. Bueno, pueden echar las tiendas, están en su derecho. Es decisión del rector de dejar a una persona como está, o a cuatro personas sin techo, o a los demás sin sitio, sin tienda. Pero no nos pueden echar de dormir allí, por ejemplo. Nadie puede prohibir que dormamos en un césped con un saco de dormir. Nadie puede prohibir que trabajemos sobre un césped para hacer unos talleres. Es decir, echar físicamente, pues vale, pero tenían que recurrir ya a la violencia policial para que no fuéramos. Nosotros no vamos a ejercer ninguna violencia, pero sí una resistencia pacífica, y será lo que diga la asamblea. Hay opiniones de todos los tipos, pero en el peor de los casos, imaginaros que nos echaran. No nos pueden echar. Hemos creado una unión de sentimiento entre muchas personas que vamos a seguir trabajando. A lo mejor hay que hacerlo en el retiro, a lo mejor hay que hacerlo en donde sea, pero evidentemente esto ya no para. No hay forma de pararlo. Está claro que no para. Esperemos que sirva para algo, porque el tema de la vivienda es un problema que desde hace unos años es más espeluznante para todos. Está claro que es un negocio de corruptos, que no podemos tener una vivienda digna muchos de los españoles, pero ¿realmente creéis que sirve para algo? Yo pienso de corazón que sirve de muchísimo, ¿no? Porque el hecho de luchar por esta causa hace que la gente se conciencie y se popularice el tema, ¿no? Y realmente todos, en el fondo de nuestro corazón, queremos que cambie las cosas en España, ¿no? Y que se cambie de una vez por todas una ley que es totalmente injusta, ¿no? Así que si lo han conseguido en Francia los hijos del Quijote, ¿por qué no vamos a poderlo conseguir nosotros? La forma de empezar ha sido exactamente igual, y el fenómeno sociológico se produjo allí, y estoy segurísimo que se podría producir aquí también si todo el mundo se concienciase del realmente problema, no solamente concienciase, sino que se uniese a la causa. Por eso el sitio donde estamos considero que es maravilloso, ¿no? En un centro universitario, una acampada de esta magnitud puede dar de sí todo lo que nos propongamos, ¿no? Y de hecho vamos a luchar muchísimo por expandirlo en todos los medios y porque la gente se arrime a nosotros y hagan más fuerza. Entonces, podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Por supuesto que se puede cambiar una ley que es injusta y es inhumana. Estoy seguro. Yo creo que sí que puede servir, porque si conseguimos pues dar la suficiente información y concienciar a la gente, no solo les vacunaremos contra la manipulación, ¿sabes? Porque al disponer de la información pues es más difícil que uno se sienta manipulado o engañado, sino que también conseguimos crispar un poco más el ambiente que en este momento está a puntito de estallar, y que pues por ejemplo la próxima manifestación por la vivienda o la próxima movilización sea participe muchísima más gente. Y en el campamento, pues si conseguimos que la gente se una a nuestra propuesta y que participen de ella y la entiendan como suya, pues se darán cuenta de que al final sí que es el pueblo el que tiene la palabra, cuando nos han hecho todavía pensar que no, o nos han demostrado que no, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que sí. Pues sí, yo estoy contigo, vamos, y que uno de los objetivos también principales, que no lo hemos dicho, es que se una cada vez más gente a esta iniciativa, que es que solos tampoco podemos hacer mucho, que lo mejor es la unión, y que cuanta más gente se una, más difícil es echarnos también. Bueno, pues puesto que otros medios de comunicación no hacen mucho eco de la continuidad de las iniciativas que se están llevando a cabo para solucionar un problema que ocupa a tantas personas, pues para gustos colores estamos aquí para ayudaros a todo lo que sea, y para que se entere todo el mundo, que se una y que fuera la especulación y la manipulación desde este programa, desde estos micrófonos y para todos. Y que tú también estás hipotecado. Y la vivienda es un derecho, no un negocio. Bueno, yo creo que también os habéis demostrado nos acabáis de mostrar a nosotras y a todos los oyentes que esto es una cosa de corazón, ¿no? Que es algo que somos, que sois personas, que es muy bonito lo que habéis dicho, y yo creo que puede llegar a mucha gente. Más que de corazón, yo la última frase que quiero decir es que es de compartir. Aquí no se va a hacer nada nunca si realmente no compartimos con la gente que le hace falta. Si nos vamos a nuestra casa después de una manifestación a seguir estando solos y gastándonos el dinero en consumo, en creernos con necesidades de grandes coches, grandes pisos, y no pensamos en compartir con gente que le hace mal, realmente de poco va a valer toda la lucha social. Bueno, muchas gracias, César, Javier, Jaime y Jesús, por haber venido, y estáis invitados cuando queráis, ¿vale? Gracias a vosotros, muchas gracias. Y nos vemos pronto allí en directo. Por supuesto.